Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Con Otros Ojos, un nuevo martes que nos encuentra esperando la víspera de el comienzo del nuevo día. Estamos acá acompañándolos. Leandro Selem está un poco retrasado, en cualquier momento se suma a la conducción del programa. Vamos a estar en este inicio acompañándolos con Rocío Galván y con Jorge Aguayo en la operación técnica. Bueno, semana que inicia con el acto por Maximiliano, en conmemoración a la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Uh-huh. Un poco esto es lo que marca este inicio de la semana, sí. Rocío. Sí, así es. A 10 años de lo que fue el asesinato de estos dos militantes en lo que fue conocido como la masacre de Avellaneda, ahí en una manifestación, como se solían suscitar manifestaciones frecuentes en esos entonces, en la post-crisis del 2001, con el gobierno de Eduardo Duhalde, que además provoca la salida del expresidente del gobierno, y con la, nos olvidemos, la gobernación de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Sí, es una tragedia que marcó, provocó un antes y un después, no solo a nivel, con lo que está involucrado a nivel represión, a nivel político y social, sino también cómo se encaran las protestas y cómo el gobierno se enfrenta a la protesta social y cómo la... como digamos la encara de alguna manera, ¿no? Desde aquella trágica muerte, en realidad asesinato, que luego después también tuvo todo un descubrimiento por parte de la prensa de lo que la importancia también del fotoperiodismo, ¿no? Aquella Exacto. foto que reveló lo que fue el crimen, que ya había sido importante en el 19 y 20 de diciembre, claro. ¿No? Un poco como que se vuelve a tomar importancia la imagen como testigo de lo que está pasando, esa imagen cruda, pura, sin ninguna mano en el medio, como puede ser la información verbal. Claro. Puedes tener la distorsión del quien la cuenta. En este caso, la fotografía o la imagen televisiva tiene la realidad de que es lo que se está viendo, y tuvieron mucha importancia tanto en el diciembre de 2001 como acá en descubrir cómo uh-huh. fue la seguidilla. En el caso de las muertes de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, permitió saber exactamente qué era lo que había pasado. Había una versión policíaca, por un lado, y había una versión sí. no contada, porque nadie había sido testigo, por el otro. Y sin embargo, las fotos, un reportero gráfico había sido testigo y ahí salieron sí. las fotos y se descubre la verdad. Uh-huh. Una foto que muchos medios no quisieron mostrar, ¿no? No uh-huh. nos olvidemos de algunos titulares. El más paradigmático fue el de Clarín, que decía: la crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Uh-huh. Como si la crisis fuera un agente aleatorio y las muertes se hubieran producido por arte de magia. Y la investigación que se produjo 10 años después, durante estos 10 años de lo que fueron los asesinatos de estos dos militantes, que además murieron en el marco de una protesta social legítima y uno ayudando al otro, ¿no? Darío sí. asistiéndolo a Maxi en la estación Avellaneda, una cuestión de solidaridad y de compañerismo que caracteriza a los militantes. Chicos, que recién, en el caso de, corregime si me equivoco, pero en el caso de Maximiliano, un chico que recién se incorporaba uh-huh. A la sí. política, sí, o sea, sí, se sí, estaba yendo recién... como por primera vez a una uh-huh. manifestación, a un acto. Sí, sí, sí, eran... Darío mucho ya más. Tenía un poco más de experiencia. En el marco, digamos, también de un resurgimiento de la militancia y de la actividad política de alguna manera, por lo que fue la crisis del 2001, 19 y 20 fue como los días... El empujón. El empujón, y luego desde 2002 el surgimiento de las asambleas y las diferentes agrupaciones que empezaron a presentarse. Lo que quería decir al principio también era esta cuestión de la premisa de no criminalizar la protesta social, ¿no? Que empezó a verse después de del caso de Darío y de Maxi, no criminalizar la protesta social, es decir, no reprimir a aquellos que van a una manifestación específicamente para pedir pan, trabajo, salud o lo que sea, ¿no? Vivienda. También entender eso, ¿no? Que también fue lo que provocó la salida de Duhalde del gobierno, ¿no? Tal vez este desbande que hubo de la policía, que todavía no está muy claro qué es lo que pasó. Bueno, de hecho, dos cosas, ¿no? Estos 10 años se cumplen con una tristeza más para las familias. El comisario Franchiotti tenía salidas transitorias. Uh-huh. algo que a las familias de los dos chicos muertos seguramente les duele y nos duele a todos como sociedad, ¿no es cierto? Que no haya, que la justicia no... Pero bueno, es parte de la justicia también el tema de esta posibilidad. Después es un derecho también de los presos, el tema de las salidas. Obviamente que preocupa cuando se trata de algo que socialmente tomó tanta relevancia y que fue tan descarada la forma, ¿no? Nosotros era el vocero de lo que había pasado, quien terminó acusado por estas muertes. Sí, sí, sí. Porque, era el vocero de claro, contar, era la fuente. Contaba, que exactamente, era la fuente de todos los periodistas que estaban ahí y de la sociedad en general, porque sí, era la cara visible, el que contaba qué era lo que había pasado, quien después fue señalado como responsable. Como en un policial negro, ¿no? Finalmente el que daba la cara, el que todos veían como el personaje que había salido a defender a la paz, era finalmente el que había, digamos, dirigido la represión mortal, ¿no? Sí. Justo hablabas del tema de las salidas de Franchetti, lo vinculo también a las salidas, el escándalo que hubo con las salidas de Poblete, ¿no? Por el caso también del maestro Fuentealba, uh-huh. Otro caso paradigmático de represión durante una protesta social, ¿no? Es interesante saber cómo en una década cambió tanto todo la visión y de que se tiene de las manifestaciones y de los reclamos sociales y de todo esto que tiene que ver con la posibilidad y la libertad de pedir los derechos más básicos que tienen los ciudadanos, uh-huh. ¿No? Y de alguna manera, bueno, esto que decías vos en cuanto a la no criminalización de las protestas, uno lo que pudo ver a partir de ese momento fue una inmensa cantidad de marchas, porque no es que dejaron de existir las marchas de manifestación de protesta por diferentes motivos, y sin embargo se pudieron transitar en paz, más allá de las quejas de los automovilistas, de quienes quieren circular por la ciudad y demás. En la ciudad de Buenos Aires las protestas se realizaron de un tinte político, de otro, con una intención, con otra. Recordemos, bueno, las manifestaciones de en 2008 con el tema del campo. Uh-huh. Bueno, millones de personas caminando por la calle y sin embargo las manifestaciones, digamos, las diferentes manifestaciones en la calle no tuvieron represiones como... hasta la muerte de estos dos militantes, uh-huh. en la estación de Avellaneda cambia un poco la forma de mirar, más allá de que en algunas provincias, como vos decías, Fuentealba, más allá de que en algunas provincias se haya seguido, digamos, se tiene todavía, las fuerzas de seguridad tienen la represión como una forma de contener ese tipo de manifestaciones. La realidad es que se han transitado muchísimas manifestaciones en el transcurso de estos 10 años y afortunadamente las hemos podido transitar en paz. Con más o menos inconvenientes se han transitado en paz en el país. Uh-huh. Sí, además también lo que me interesaba remarcar es que lo que llamó más la atención del caso de Darío y de Maxi es que fue una casa, fue una especie de persecución y casa de dos militantes, no fue un enfrentamiento frente a frente, sino que fueron a buscarlos, ¿no? Primero a Maxi, después a Darío, y que fue, digamos, hasta impune la situación en la cual los policías mataron a estos chicos, que creían que quizás esto iba a quedar en el olvido. Y también recordar que la importancia que tuvo las diferentes actos que se hicieron todos los 26 de junio en el puente Pueyrredón por parte de los familiares, compañeros de militancia, especialmente los familiares. Me acuerdo mucho del papá de Darío y creo que también del de Maxi, la hermana de Maxi, creo que es, que frecuentemente aparecían en los medios recordando este tema y que y muchos medios incluso lo transformaron en un problema de tránsito, ¿no? A la larga, con los años, que era el corte del puente Pueyrredón empezó a perder significado y empezó a ser el corte del puente Pueyrredón y nadie ya se acordaba por qué se cortaba ese puente, ¿no? Y que a 10 años también vale la pena recordar y reconocer a la gente que siguió yendo a esos actos, esas esperas en el puente de noche, el 25 al 26, que es muy importante también reconocer. Y que tiene de alguna manera razón de ser porque todavía no está totalmente esclarecido el hecho. Uh-huh. Sí, sí, de alguna es muy manera. Importante. Bueno, un poco más en esta semana, más allá de lo de este acto sumamente importante y que vamos a estar recordando durante todo este programa. Bueno, una semana con diferentes diferentes cuestiones. Terminó el G20, que un poco habíamos anticipado la semana pasada. Se hicieron algunas evaluaciones en cuanto al G20 que tenían que ver con lo que planteaba la Argentina y con lo que planteaban otros países, que tenía que ver con que salir de la crisis no se podía salir a través del ajuste, que se tenía que salir a través de el incentivo al desarrollo y a la producción de los países. Salió una manifestación en cuanto a esto, ¿no? Fue muy dividida, quedó muy sola Alemania en la, la posición del ajuste dentro del G20, y salió una postura dividida. Llegó la presidenta nuevamente al país en el medio de el problema, el paro de camioneros que estaba generando desabastecimiento o estaba generando problemas de abastecimiento de combustible en el país. Vuelve la presidenta anticipadamente, el paro finalmente se levanta. Llamaron la atención algunas cuestiones en cuanto a este paro, que justamente fue en un día feriado, que ya de por sí todo el movimiento, toda la logística de las empresas es menor, entonces lo poco que circula, sacarlo de circulación es mucho. Sí. Entonces, bueno, llamó la atención el hecho de que no se podían comunicar, hubo muchos problemas. Uno hablaba con diferentes voceros del gobierno ese día, ese miércoles a la noche, y un poco lo que ellos planteaban era el problema que habían tenido para comunicarse con los empresarios, no habían tenido comunicación con los empresarios. No tenían el teléfono. Se puede explicar a través de que era un feriado, yo creo que, bueno, hay ciertas responsabilidades que no tienen feriado, uh-huh, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero bueno, había algunas cuestiones que tenían que ver con esta falta de comunicación. Finalmente, al día siguiente se levanta el paro y la presidenta cambia ahí un poco el eje y empieza a atender todo lo que tenía que ver con la visita del ministro chino en la Argentina. Todo un fin de semana con muchísima actividad en este sentido, muchísimos acuerdos. Algunos acuerdos tienen que ver con energía, con transporte, con agricultura, uh-huh, con alimentos fundamentalmente, con parques industriales. Bueno, diferentes acuerdos que se firman en este contexto de la visita del premier chino. Y hoy el discurso de la presidenta anunciando el tema de, entre un montón de otras cuestiones, anunciando el tema de a partir que el 20 de julio va a ser el primer sorteo de los créditos para la vivienda. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. Ensamblar y acoplar y te ayudé a salir con la palabra adecuada. Exactamente. Bueno, estamos como repasando un poquito del martes pasado ahora, que era lo que había pasado. Y bueno, se da como fecha este 20 de julio para el crédito, para el primer sorteo para los créditos a la vivienda. Recordemos que los primeros... ¿Cuántos se van a sortear? Desconozco el número exacto que dijo la presidenta. Uh-huh. Lo que se va a hacer es el sorteo para... Recordemos que los primeros turnos que atendió el banco hipotecario tenían que ver con las personas que tenían terreno. Cuando uno ingresaba en la página del ANSES, si uno tenía terreno propio para construir, le daban el turno automáticamente. Sí, de hecho, al principio se habló de crédito inmediato. Exacto. Para los que tuvieran terreno. Exacto. Pero al ver la enorme demanda que se dio, prefirieron también llevar a sorteo esta instancia que estaba únicamente destinada a los que no tenían terreno y era una cuestión justamente de la limitación del Estado para ofrecer terreno, que los va a ofrecer, pero bueno, tiene un límite, por lo menos en esta primera instancia. Claro. Y no era el caso supuestamente de aquellos que tenían su propio terreno, porque si hay 1 millón de personas con su propio terreno, podían entrar. El tema es que hay 1 millón por ahí de personas con su propio terreno, pero el máximo de créditos que se van a otorgar, por lo menos en esta primera etapa, son 100.000. Exacto. Uh-huh. Exacto. Por ahí venía el tema. Por eso, bueno, en esta primera etapa en la que uno se inscribía a través de la página del ANSES, si uno tenía terreno le daban el turno en el banco hipotecario inmediatamente, y si no tenía terreno queda el contacto por hacerse para más adelante.

aquel camino que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Continuamos entonces aquí a través de Radio El Mundo y hasta la medianoche, tratando de analizar la situación, la realidad con otros ojos. Me mandaron el volumen del auricular a morir. Ahora perdón, sí me siento bien. Fui yo. Tenemos puestos los auriculares porque tenemos ya una primera nota que tiene que ver con que se cumplen 10 años de aquel fatídico episodio conocido como la masacre del Puente Avellaneda y que arrojó como saldo los asesinatos de dos militantes sociales, de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. Y bueno, también se ha realizado un sentido homenaje a estos 10 años que han pasado desde aquel episodio que afortunadamente se logró que no quedara impune, se logró que no se escondiera, a pesar de que tanto desde el poder político como desde el poder mediático hubo un intento de que todo quedara en la nada y que esas muertes se adjudicaran a una supuesta violencia entre grupos piqueteros. Pero para conversar de esto, ¿con quién estamos comunicados, Rocío? Estamos comunicados con Mariano Pacheco, él es uno de los autores de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, una biografía de Darío, bueno, que también nos va a contar un poco de quién era este chico que falleció aquel 26 de junio del 2002. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo estás? Correte para ese lado. Hola, buenas noches. ¿Escuchás? Sí, ahí te escucho. Bueno, Mariano, contanos un poco de lo que significa esta biografía y, bueno, ¿qué te movió a escribirla? Bueno, de alguna manera para mí la escritura de este libro implicó un homenaje, ¿no?, en este contexto de los 10 años de la masacre de Avellaneda. Un homenaje para una figura que se ha transformado ya en un símbolo político generacional, pero también el homenaje para un compañero, un amigo, un ser querido que compartía, digamos, actividades cotidianamente durante varios años, ¿no? Bueno, un poco eso tiene ese doble componente, digamos, político y afectivo en el marco de estos 10 años de poder intervenir con el libro también como una forma de homenaje, además de dar a conocer esa historia, ¿no? ¿Quién era Darío, Mariano, si tuvieras que sintetizar a grandes rasgos? Mira, para mí lo más importante de una figura como la de Darío es transmitir que fue como muchos de nosotros, ¿no? Que quizás por su persistencia, por su compromiso, tenía una referencia por sobre el resto de las compañeras y de los compañeros, pero que era un pibe sencillo, de barrio, de familia laburante, que en un determinado momento comenzó a politizarse y bueno, que le puso, digamos, el cuerpo a una situación de injusticia, pero también de bastante despolitización social y que junto con otra gente también muy joven, de 14, 15, 18 años, se plantaron ante una ofensiva conservadora a nivel mundial como la que fue el del neoliberalismo en los 90, ¿no? Pero que no fue un ser extraordinario, un superhéroe, o una persona con comportamientos inalcanzables, sino que fue eso, ¿no? Un pibe más del barrio que tuvo una política y una apuesta a un proyecto. Mariano, ¿cuál es tu balance 10 años de lo que fue la masacre de Avellaneda? ¿Qué considerás que se ha aprendido a nivel social? ¿Qué han aprendido los militantes? ¿O en general a nivel político qué se puede rescatar? Mira, me parece que la respuesta, digamos, a la masacre de Avellaneda fue, digamos, algo que ha dejado unas grandes enseñanzas hasta el día de hoy, que fue que de alguna manera condicionó esa respuesta de movilización popular a los asesinatos, condicionó las posibilidades, digamos, de los gobiernos que quisieran sostenerse en el tiempo de allí en más, marcando un límite a las políticas autoritarias y de represión abierta, ¿no? Creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas. Y también que aún en las peores condiciones se puede, digamos, tratar de resistir y de apostar a un proyecto de transformación. Y creo que 10 años después lo que ha sucedido es que a pesar de todas esas muertes que hubo con Darío, Maxi, que hubo antes y que hubo después, lo que hay es una experiencia, digamos, muy interesante de sectores que se han politizado, que están participando en la vida política desde distintas ópticas, ¿no? Desde sectores de izquierda de corte más tradicional, sectores que apuestan a un proyecto quizás más oficial en el marco del modelo, digamos, de este gobierno, y otros sectores como el nuestro que tratan de inscribir, digamos, una reinvención de la política en los marcos de lo que denominamos la nueva izquierda, pero que sí, digamos, lo que hay de fondo es eso, ¿no? Una apuesta por la militancia, por proyectos políticos que puedan cambiar la sociedad. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Leandro Celente habla. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Se cerró definitivamente la causa por este episodio? Sí, mira, ahora el tema de la causa, digamos, ha quedado, digamos, estancado en términos de responsables políticos, nunca pudo avanzar, y en términos del juicio a los responsables materiales, bueno, estuvo la condena a Franchotti y a Costa, que para nosotros fue en su momento, en el año 2005, un hecho político muy importante, claro, en torno al cual nos hemos movilizado, acampado frente a los tribunales de Lomas, digamos, tratando de garantizar con la movilización popular en las calles que los casos de este tipo no queden en impunidad como tantos otros. Pero bueno, ahora se abre una nueva batalla que tiene que ver con la noticia de los últimos días de que el ex comisario Alfredo Franchotti fue trasladado a Varadero a un supuesto penal que es como un recreo de vacaciones, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, digamos, ¿eso puede suceder así porque sí? ¿Se requiere de algo para que suceda? Sí, ahí hay dos temas. El primero es que legalmente no está fuera de lugar, ¿no? El reclamo, porque todavía no está la sentencia firme, entonces eso le habilita poder pedir este traslado. El tema es que hay 400 antes que él con el mismo pedido y salteó 400 presos, ¿no? Ah, entonces, bueno, uno dice, ¿cómo es la cosa, no? Si bien legalmente lo habilita eso, también está el tema de que legalmente tiene que esperar a otros 400 primero, ¿no? Y de todos modos, esa situación de legalidad también es circunstancial porque no está la condena en firme. En el caso de que se dicte, ya no podría gozar de este beneficio porque está condenado a cadena perpetua. Ahora, ¿y por qué no se avanzó en la cuestión de la responsabilidad política? ¿Los jueces la desestimaron o qué sucedió? Sí, en su momento dijeron que había que hacer dos causas por carriles diferentes. Y bueno, y cuando se iba a avanzar en la causa por las responsabilidades políticas, quienes estuvieron a cargo decidieron que no había, digamos, la suficiente información como para poder llevar eso adelante. En su momento hubo una promesa del expresidente Néstor Kirchner de que se iban a abrir los archivos de la CIDE como para poder chequear el cruce entre los llamados telefónicos de Franchotti con la CIDE y las conexiones con el Ejecutivo. Pero bueno, eso no avanzó, no prosperó. En un momento mostraron unos archivos que eran, digamos, más escuetos que los que ya tenían los propios movimientos desocupados, ¿no? Con recortes de diarios y cosas de circulación pública que no se asemejaban nada a un informe de un organismo de inteligencia del Estado. ¿Y hay posibilidades de volver sobre eso o ya no? Y nosotros lo vemos muy difícil y lo vimos muy difícil de entrada. Por una cuestión de que, bueno, vivimos en una sociedad en donde evidentemente los poderes, digamos, no suelen accionar de esta manera y suelen cubrirse entre sí, ¿no? Y así que nosotros hayamos hecho una política, digamos, de movilización y de reivindicación de lo que fue la experiencia de los hijos en los 90 y su consigna de si no hay justicia y escrache, ¿no? Al menos si no hay una condena legal, que por lo menos haya una condena social. Muy bien, Mariano, recordámonos, ¿dónde se puede conseguir el libro, la biografía de Darío? El libro, al estar editado por la editorial Planeta, se puede conseguir prácticamente en todas las librerías. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias por el contacto, Mariano. No, gracias a ustedes por comunicarse. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Entonces, hasta la medianoche, y hoy tenemos entrevista tras entrevista. Tenemos un día bastante lleno de entrevistas o de llamados telefónicos, por lo menos, porque ahora va a venir otra entrevista. ¿No es así, Mariana? ¿Con quién exactamente vamos a hablar? Vamos a cambiar totalmente el tema. A relajar un poco, ¿no? A relajar un poco. Bastante duros. Exacto. Y ya estamos llegando al final del día y quizás es bueno empezar a bajar un poco los decibeles, a no cargar tanto con las cosas de coyuntura y empezar a pensar un poco, descansar. Hablar de otras cosas, en el descanso de otros que temas. Se viene. Exactamente. Y para eso tenemos en línea a Liz Clemen. Ella es gerente de marketing y comunicación de Wines of Argentina. Vinos de la Argentina. Es Vinos de la Argentina, exactamente. Ahí va. Liz, buenas noches. Mariana Prado. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, perdóname, me subieron el volumen de los auriculares. Perdón. Te aturdí. Sí, de repente escuchaba mucho ruido. Liz, estamos en comunicación con vos porque Vinos de Argentina, como decía en castellano recién Leandro, lanzó un nuevo servicio a través de su página web, ¿no es cierto? Que es para difundir los vinos argentinos en el mundo. Exacto. Contanos un poco de qué se trata esta nueva herramienta. Bueno, Wines of Argentina, ustedes saben que es el organismo promotor del vino argentino en el mundo. Sí. Y nuestra tarea es hacer conocido el vino argentino en donde más lugares se pueda, ¿no? Uh-huh. El Día Mundial de Malbec que nosotros organizamos es una de las actividades que trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Este año llegamos a 55 ciudades. Así que fue un boom. Y continuando con esta herramienta, lo que nosotros tratamos de hacer es actividades muy fuertes digitales o de redes sociales o de marketing online. Ajá. Arrancamos en el 2009 con innovaciones muy muy importantes en términos de degustaciones online, y este año la apuesta es apostar a la cultura argentina, al vino, y mostrar que Argentina es cultura, es gente, es paisajes, y mostrarle a la gente que el vino es mucho más que el vino, ¿no? El vino argentino trae tesoros ocultos. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Cada botella tiene en la contraetiqueta un código que se llama código INV, que lo da justamente el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La persona ingresa ese código a través de su celular o a través de Facebook y desbloquea un tesoro argentino. Un tesoro argentino que le llamamos artistas, artistas plásticos, fotógrafos, cocineros, músicos, historietistas, y una muy amplia gama de tesoros, como nosotros les llamamos, de que hacen a la cultura argentina. Entonces promovemos el vino utilizando la cultura de nuestro país. O sea, que quien ingresa ese código a través del Facebook, me dijiste que era... A través de, claro, es una aplicación móvil, a través de los celulares y a través de Facebook. Bien, descubre algo que de la Argentina. Entonces esto está más enfocado para el exterior. Claro, exactamente. La propuesta es que cualquiera que abra, que ingresa ese número que le da el INV... INV, puede haber algo de la Argentina en cualquier lugar del mundo donde esté. Exactamente. Ajá. Es para vincular, es para decir, okay, el vino argentino se está empezando a saber en el mundo que es muy bueno. Ajá. ¿Qué es lo que más podemos ofrecer los argentinos? Para contar una historia, para contar qué hay detrás de la cultura del vino, que no solamente es vino, ¿no? Sino es arte, es aprovechar la diversidad y la riqueza cultural que hay en nuestro país y mostrarlo a través del vino. Entonces, de esa manera logramos una fidelización, si se quiere, o un posicionamiento mucho más fuerte y más emocional que si solamente le decimos este vino está hecho en barricas de roble francés y fue... apuntamos a eso, ¿no? A lo cotidiano. A la parte más emocional, claro. Y esta herramienta ya está lanzada. Sí, ya está funcionando a partir de junio. ¿Y ya la usó? ¿Fue usada? ¿Qué experiencia y tuvieron? Y estamos esperando tener las primeras estadísticas de uso. Ajá. Lo que sí nosotros, apuntamos a un mínimo de 30.000 usuarios. que es mucho. Imagínense, cuando yo hablo de 30.000, hablo de casi un estadio completo de gente que está usando la aplicación y desbloqueando los tesoros, como les llamamos. Pero en marketing online hay más que eso, y es la cantidad de impresiones, ¿no? Es como si fuera la cantidad de personas que están expuestas al contenido, por más de que no lo usen. Por X causa puede ser que no ingresen a desbloquear el tesoro, pero se enteran que hay un tesoro y ven, están expuestos a la marca, y esa cantidad de personas son más de 30 millones. Claro. Entonces, es lo bueno que tiene el marketing online, o sea, tienen varios indicadores y son muy efectivos, quizás mucho más que otras herramientas de comunicación. ¿Cómo están difundiendo esta herramienta? Esto lo difundimos a través de Facebook principalmente, y a través de la red de publicidad de Google. Ajá. Y a través de nuestras propias redes sociales de Facebook y Twitter, por supuesto. Ajá, o sea, están utilizando muchísimo las herramientas de redes sociales. Sí, claro. Sí, bien. Sí. Es una tendencia que están haciendo muchas, que están teniendo muchas empresas, ¿no? Que están siguiendo muchas empresas. Sí, como yo te comentaba, nosotros la verdad que hemos tenido la fortuna de haber sido pioneros en la comunicación online. Ya en 2009 fuimos los primeros, el primer país vitivinícola que hizo tastings a través de Twitter. Cuando ni siquiera Twitter era tan popular, nosotros ya estábamos haciendo, fidelizando a muchos wine bloggers, a bloggers de sobre todo de Estados Unidos y de Brasil, con estos tastings por Twitter, que fueron muy novedosos. También suena al menos al escucharlo, suena con mucha curiosidad el tema de hacer degustaciones a través de la web, ¿no? Sí, como sí. Pareciera como algo es medio más sencillo de lo que parece. ¿Sí? En realidad. nosotros mandábamos kits con vinos. A 20, por ejemplo, en una de las oportunidades fueron 20 wine bloggers a los que les enviamos kits con los vinos y con información sobre Argentina. Y bueno, decíamos un día a una hora, por ejemplo, se encontraban todos. No sé, claro, se encontraban todos y ellos tenían la posibilidad de tuitear y de hablar con los winemakers o los productores de ese vino que le estábamos mandando. Entonces se provocaba un efecto como de viralización. O sea, cuando nosotros hicimos en septiembre de 2009 estos tasting online, fuimos trend topic de vino número uno durante todo septiembre. Quiere decir que la cantidad de tweets que nosotros lograron posicionar a Argentina por encima de otros competidores, digamos, de los tweets de otros competidores, ¿sí? Y bueno, esto es algo que ahora continuamos haciendo. Ahora vamos a sponsorear el único concurso de vinos que eligen los usuarios es una red social de vinos. Snus, que es la red social y la página de vinos más grande del mundo. ¿Cómo se llama? Snus. Snoot. y Snus es el sitio y la red social de vinos más grande del mundo, con más de 1 millón de usuarios activos. Y ahora estamos sponsoreando este primer concurso, que el objetivo es que los propios usuarios elijan sus vinos y que no sean los críticos los que ponen puntajes, sino los usuarios. Entonces ahora vamos a estar sponsoreando esto, haciendo una alianza también con Snus, porque vamos a seguir haciendo actividades con ellos y tasting online, esta vez con video, o sea, en vivo. Probando los vinos, y la gente va a poder entrar y tuitear y va a poder compartir de otra manera lo que va a probar, ¿no? Muy muy interesante lo que pueden hacer las redes sociales, sin importar el rubro del que se esté hablando, ¿no es cierto? Parece algo tan lejano a probar el vino en sí mismo, como las redes sociales está ahí también, la verdad que atravesando todo. Genera un uno a uno. Claro. Es un impacto muy emocional. Uno sentir que puede generar un tweet y que le responde una persona a la que uno admira o la que está siguiendo, o la que tiene algo para decirle más allá de un chiste, digamos. Genera un vínculo emocional que es difícil generar con otro tipo de herramientas comunicacionales. Bueno, Liz, te agradezco mucho este contacto con Otros Ojos y seguramente estemos hablando más adelante para ver qué resultados arrojó esta herramienta. Por supuesto, de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era Liz Clemen, ella es gerente de marketing y comunicación de Vinos de Argentina. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Y acá estamos entonces, sobre el final de este programa, no tan sobre el final, pero sí en el último bloque. Y como siempre acostumbra cerrar este programa, lo tenemos al aire al señor Roberto Nemec, nuestro especialista en mercado automotor y en industria automotriz. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, por suerte. Bueno, contame, ¿de qué nos vas a hablar en esta oportunidad? Mira, en primer lugar vamos a hablar del mercado y vamos a hablar un poquito de seguridad del mercado, porque se dieron a conocer algunas declaraciones, no de números, es decir, porque todavía no ha terminado el mes de junio, uh-huh. Pero la Asociación de Concesionarios de la República Argentina habla de que este año el mercado superaría las 900.000 unidades. Sí, es cierto. Y con este título yo quiero empezar a desmenuzar algunas cosas. Nosotros, o yo particularmente, considero que, consideraba que la cifra de 850.000 unidades que se habían vendido en el año 2001, si se vendían esa cantidad, realmente era un éxito total. Claro. Esto lo compartía no solo yo, sino lo compartían la mayoría de las terminales. Empezaron a pasar algunos meses, sabemos lo que pasó en la economía, el dólar, las importaciones y sí, sobre todo la situación externa también, ¿no? Bastante complicada. Pero fundamentalmente, como se llama, creo que en el fondo, con el afán de que no se vayan divisas, crear el dólar paralelo o blue, hizo que la gente de alguna manera, hiciera un negocio realmente redondo, al cambiar los dólares, comprar un auto cero kilómetro, un auto usado, porque realmente es el mejor momento. Esto ya lo habíamos charlado. ¿Y eso se está empezando a sentir? Se está empezando a sentir, porque en off the record te empiezan a comentar en las terminales, es decir, que las proyecciones estarían en el orden de las 700.000 unidades a fines de este año. O sea que estamos hablando de 100.000 unidades menos. Y no solo las terminales, sino los economistas que están siguiendo muy de cerca no solo lo que está pasando acá en Argentina, sino lo que está pasando en otros países, fundamentalmente cómo está traccionando Brasil. Brasil se ha recuperado apenas algún puntito, es decir, va a cerrar este semestre y piensa que realmente va a haber un crecimiento un poquito interesante en el segundo semestre. Eso sería interesante fundamentalmente para Argentina. Pero hoy o ayer nos desayunamos con que, de alguna manera intempestivamente, el gobierno o la Secretaría de Industria y Comercio dio por finalizado el acuerdo automotriz que tenía México con Argentina. Uh-huh. Es decir, mientras que se venía hablando, de hecho la Asociación de Fabricantes de la República Argentina había hablado de que, había que abrir nuevo mercado, pero que de alguna manera, México, tengamos en cuenta que es un país donde Argentina le ha prestado mucha atención, no solo por las importaciones, teniendo en cuenta de que muchas terminales, importan vehículos que se producen ahí, sino como un mercado muy interesante en cuanto a exportaciones. Es decir, si esto no se soluciona, tenemos que empezar a pensar, que los modelos que se importaban sin aranceles, porque así como se importaban, se exportaban, van a llegar con un 35%, porque son denominados los extra zona, como son los importados puros, como pueden llegar a ser marcas como Hyundai, entre otras. Claro. Es decir, esto es bastante preocupante. Y también es preocupante el hecho de que por falta de insumos, tanto Renault como Fiat, que es de público conocimiento, estén suspendiendo entre 1.500 y 2.000 personas cada una de las terminales. Lo aducen a faltantes de piezas, que indudablemente, es decir, es correcto, es lo que está ocurriendo, y decir, las líneas de producciones, de alguna manera, algunas están paradas, otras directamente, como se llama, suspenden con el 70% del sueldo a la gente. O sea que yo creo que vamos a estar más cerca de las 800, menos de 800.000 unidades, a las 900.000, que realmente, como se llama, el marco que pinta la Asociación de Concesionarios, es decir, que sería un marco magnífico, pero un marco magnífico para todos. O sea, si nosotros, o sea, con estos vendavales que vendamos a fines del 2012, 900.000 unidades, sin ninguna duda en el 2013 ya estaríamos en el 1.000.000 de unidades, que ahora estaría proyectado para el 2015, si tendríamos una situación económica donde, de alguna manera, es decir, no la plantean mala, es decir, todos los economistas, o sea, simplemente que la gente vuelva a tener confianza, pese a que este es el mejor momento, es decir, para comprar un vehículo. Eso es a nivel de lo que es mercado. Y por último quiero cerrar con lo que está pasando con el tema de seguridad en los vehículos. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que está implementada y es la número 11.430, donde es obligatorio, que todo el país, provincias, gobierno de la ciudad, implemente verificación técnica vehicular. Es decir, son pocos las provincias que realmente lo han puesto en funcionamiento, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, no lo ha puesto en funcionamiento. Esto lo tendríamos que ver de esta manera. La DTV sería una garantía suficiente, es decir, para aquellas personas que quisieran comprar un auto, fundamentalmente, es decir, en una concesionaria, en una agencia, y sobre todo, es decir, en particulares, que hoy no existe este tipo de garantías. O sea, vos le comprás a una persona X y vos no tenés ninguna garantía sobre ese vehículo. Entonces, cuando existen problemas con agencias o con concesionarias, vos automáticamente, es decir, tendrías dónde reclamar. Pero también, la ley, no es, cuando se realizó, no estuvo pensada para el auto usado. ¿Por qué te lo digo? Porque no tiene un límite de kilometraje, es por 90 días, y vos de pronto podés haber vendido un auto, seminuevo, por ejemplo, 2008, 2009, con 30.000, 50.000 kilómetros, y de pronto, antes que se venza la garantía, te vienen con 250.000 kilómetros, porque ese auto fue utilizado para viajes largos o para remises y demás, y vos tenés que pagar la garantía. O sea, que vos tenés que pagar el equivalente a una garantía por un auto de 5 años de uso como otro que de 20 años de uso. Y a la vez serviría de una vez por todas para que la gente, que transita, en las rutas o ciudad, que realmente le faltan las luces, que vemos cómo se llama, cómo las gomas, los ejes están a punto de romperse, lo que significa los accidentes, que originan en las rutas, es para que cuando se venda, sepas, que tiene una garantía otorgada, claro, está vigente, las agencias le pase exactamente lo mismo. Nosotros pedimos, fundamentalmente, la Cámara del Comercio Automotor, juntamente con otras asociaciones, que solicitan, que simplemente, acá no es un problema de recaudación, no es un problema de inversión, acá es decir, que cada una de las provincias agarre y diga: señores, yo tercerizo las plantas, ¿qué parque tengo? Bueno, este parque, en el término de un año, tiene que ser realizado totalmente. por supuesto que va a haber gente, es decir, que se perjudique, que es la gente, como se llama, que realmente no puede arreglar el coche bajo ningún punto de vista, y es de alguna manera esa chatarra, es decir, que anda, es decir, en todo el país y que después queda tirada, es decir, en calles, porque realmente, como se llama, ya no tienen valor para nada y que no se pueden recuperar ni la gente tiene el dinero para ponerla en condiciones. Creemos que el gobierno tiene que prestarle atención y fundamentalmente las provincias, fundamentalmente por las rutas, por los accidentes que estamos pasando. Es decir, nosotros no tenemos referencia de lo que ha pasado hoy en la ruta, en la ruta 3, donde chocó, es decir, un micro que transportaba gendarmes con un camión. Es decir, pero teniendo la garantía, muchos de estos tipos de accidentes no va a ocurrir en el ancho, es decir, ni alto del país. Muy bien, bueno, vamos a ver qué sucede con eso entonces, Roberto. Esperemos que tengamos una buena respuesta en lo inmediato entonces. Creo que nosotros, cuando uno lo comentamos, es como que de pronto girar sobre molinos de viento, esto es reiterado, cuando ocurren accidentes generalmente, como se llama, salta a la luz, nadie lo lleva a cabo, y sobre todo también lo que venimos siempre sosteniendo, la venta clandestina de autos. Es decir, la venta clandestina de autos que se venden, es decir, a menor precios, sin papeles, que la gente después cuando lo va a transferir se encuentra que son autos robados, que tienen los motores cambiados y demás. Es decir, y nosotros, y la gente sobre todo, es decir, en la provincia de Buenos Aires, los municipios, en el interior y demás, saben dónde está la gente esa, saben que se sientan enfrente de las concesionarias, ponen tachitos y venden autos con gente que están autorizadas y que dan garantía. Es decir, saben y no van y atacan, es decir, este flagelo. Y este flagelo significa el 40% de las ventas que se comercializa en todo el país. En autos usados significa el 40% de 1.100.000 unidades que se comercializaron durante el año 2011. Si hablamos del 40%, estamos hablando de un volumen superior a las 800.000 unidades. Ahora, si no le prestamos atención, es decir, y sobre todo la gente sabe, es decir, cómo funciona, dónde están, quiénes les compran, es decir, bueno, entonces ya no podemos hacer más nada, simplemente, es decir, asesorar a la gente, es decir, o inculcarles dónde tienen que comprar, por qué tienen que comprar, y que cuiden pequeños detalles, realmente los pueden perjudicar. Bárbaro. Clarísimo, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por este nuevo aporte y volveremos a conversar seguramente el próximo martes. Dale, un fuerte abrazo. Chau, chau. Bueno, era Roberto Nemec entonces conversando con nosotros como lo suele hacer todos los martes sobre el cierre del programa. Mañana va a ser un día bastante particular, se juega muchísimo cuestiones de este caudal político, sobre todo el señor Hugo Moyano, secretario general de la CGT, también titular de gremio de camioneros, quiere reelegir, no sabe si le dará el cuero, mañana quiere dar una manifestación de su poder, de su fuerza, no sabemos qué va a pasar. A priori muchos que iban a acompañar se terminaron bajando. La cuestión del paro es lo más sensible y ahí prácticamente, salvo el gremio de aeronáuticos, que decidió que de 12 a 18 va a ser un cese de actividades y le pidió a las aerolíneas que reprogramen sus vuelos, después no hay grandes sindicatos que puedan llegar a, con el poder de fuego, marcar la cancha en el sentido de mostrar el poderío de un paro, porque transportes va a haber micros, va a haber colectivos, va a haber trenes, va a haber taxis, va a haber subtes. Va a haber subtes, va a haber clases, va a haber docentes, va a haber poder judicial, va a haber bancos también, a pesar de que los bancarios dijeron que a partir de las 11 van a dar libertad a sus afiliados para que concurran a la plaza, pero probablemente se va a atender mucho la operatoria con personal, digamos, jerárquico de las distintas entidades. Bancos va a haber clearing, va a haber cajeros automáticos. La actividad económica, digamos, que uno ve habitualmente no se debería ver resentida por los anuncios. Pero bueno, todo se verá mañana. Mañana se verá cuánta gente llega a la plaza, no llega, si van, no van, si la llenan, no la llenan, si se siente el paro o no siente el paro. Y a partir de después de mañana seguramente, probablemente el martes que viene, estaremos analizando otro tablero de juego en el marco, digamos, sindical y político después de esta demostración de fuerza. Por lo pronto la presidenta se paró y dijo que apenas 2 de cada 10 trabajadores están alcanzados por el impuesto a las ganancias, por lo cual no ve mucho sentido la manifestación que pretende hacer Moyano, que desde muchos sectores fue señalada como una casi manifestación de élite, de la élite trabajadora, no de los trabajadores que están, digamos, en la base de la pirámide, sino pareciera una manifestación reclamando por los que están arriba de todo, quizás por él mismo y por muchos otros dirigentes sindicales. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias a Jorge Walsh en Operación Técnica. Nos volveremos a encontrar el próximo martes, entonces nuevamente a partir de las 23. Gracias nuevamente Mariana Prado y Rocío Galván, y que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco Francés. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. AISA. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Banco Nación. Enarsa. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.